los lunes por la tarde, a esta hora aproximadamente, que tenemos nosotros ese compromiso con la salud, con el bienestar y con el deporte. Un espacio que, bueno, pues semanalmente, ya saben, en esta nueva temporada vamos a estar llevando de la mano de Darío Lima, licenciado, graduado en este caso en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, especialista en readaptación físico-deportiva y optimización del entrenamiento. Un Darío Lima, al que, si os parece, pues vamos dando paso y vamos saludando. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes. Un Darío Lima que el pasado viernes en el IES Maestro Francisco Fatou llevaba a cabo ese foro Nutrición del Deporte, de la mano también del nutricionista clínico deportivo, de deportistas olímpicos, incluso medallistas, campeones, ¿no? Como lo hablábamos la pasada semana, Jordan Díaz, hablamos de y con Roberto Oliver. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Encantado. Es un placer tenerte y haberte tenido también el viernes en un foro en el que aprendimos muchísimo. También un poco, me gusta que este programa sea un poco para aquel que no pudo estar el viernes allí y quiera un poco saber acerca de nutrición. Y un poco lo hablábamos ahora fuera de micrófono, ¿no? y te planteaba esta cuestión, porque nos gusta que este programa sea un poco de divulgación y de entretenimiento para deportistas, pero no para tanto. Hacía una apreciación, Darío, la pasada semana, la anterior, de hacer deporte o actividad física, ¿no? El deporte un poco más enfocado a la competición, a un objetivo. Actividad física un poco al que quiere un mantenimiento, sin lejos un poco del dorsal, ¿no? Como decimos. Y un poco con la nutrición pasa eso, ¿no, Roberto? No hace falta ser deportista, no hace falta tener cierto nivel para cuidar tu nutrición, para cuidar tu alimentación, ¿no? Bueno, yo no solo diría que no hace falta, sino que es totalmente necesario, ¿no? Solamente yo creo que a todo el mundo, y si no que levante la mano el que diga que no, nos gusta vivir mucho mucho tiempo y bien, y con buena calidad de vida. La nutrición es totalmente indispensable para eso. Date cuenta que lo que ingerimos como alimentos, como bebidas, entra en nuestro cuerpo y pasa por cada una de las células que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, dependiendo de la calidad de ese alimento, de esa bebida, pues eso va a ser determinante en la aparición o no de enfermedades, la aparición o no de un exceso de grasa, o la aparición, o simplemente hablando de vitalidad, de mentalidad, de tener una buena paz mental. La nutrición influye en todo eso. ¿Y quién no querría tener eso todo optimizado? Por tanto, la nutrición no solo va para aquellos deportistas o para aquellas personas que quieren rendir en su deporte, sino que es totalmente necesaria cuidarla para vivir más y mejor. No sé, tu experiencia que te dice, a mí la percepción que tengo es que cada vez hay más gente que está concienciada de esto. Quizás los que faltan, no sé si coincides conmigo, porque a lo mejor los efectos de una mala nutrición no son inmediatos. O sea, tú estás comiendo y de hoy para mañana no te van a aparecer esas enfermedades o esos problemas de salud, sino que es un poco más a medio, y a lo mejor eso es lo que no nos hace, ¿no? Si supiéramos, sí. Si fuéramos transparentes y nos viéramos por dentro lo que produce, a lo mejor tendríamos otra concienciación. Sí, ¿no? Es un doble sentido, porque ocurre lo mismo cuando empiezas a comer bien. Tampoco los beneficios a veces los notamos desde ya. A veces sí es verdad que algunos pacientes de las primeras consultas ya me dicen, pues Roberto, he dejado de roncar, o he dejado de, o me encuentro que estoy recuperando mejor desde las primeras consultas. Pero es cierto que los efectos son acumulativos, ¿no? Tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de nutrición. Y efectivamente, si la acumulación de, por ejemplo, de trabajo o de entrenamiento fuese inmediata, pues no sabríamos, seguramente todo el mundo se apuntaría al carro de cuidarse. Y como bien me has preguntado tú, y volviendo a tu pregunta, cuando los efectos negativos de una mala alimentación se van acumulando, a veces vienen de forma inmediata y a veces ni siquiera los asociamos a una alimentación. Fíjate, hay una cosa que se llama epigenética, que nos habla de nuestros hábitos, tanto de nutrición, de entrenamiento, de descanso. Imagina que la epigenética es la conversación que tienen nuestros genes con su entorno. Su entorno, cuando hablamos de entorno, hablamos de contaminación, de fumar, de, por supuesto, de nutrición, de entrenamiento. Cuando nosotros vamos durante muchos años de nuestra vida comiendo mal, pues esas células que hablábamos antes están rodeadas de material de mala calidad. Vamos a llamarlo basura nutricional, ¿no? ¿Qué ocurre? Que genes, por ejemplo, procancerígenos, que deberían de silenciarse, están en su hábitat porque están llenos de basura, están llenos de sustancias aberrantes. Entonces esos genes que deberían de callarse empiezan a hablar con ese entorno que se llevan tan bien. Y a veces aparecen enfermedades tan graves como un cáncer y seguramente se podría haber retrasado muchísimo la aparición de esa enfermedad o incluso a lo mejor ni hubiese aparecido, ¿no? Si a nosotros 10 años antes nos hubiesen comentado, oye, si no te cuidas la alimentación, un cáncer va a aparecer, seguramente ya todo el mundo estaría ahí, ¿no? Y he puesto ese ejemplo exagerado o grave para que todo el mundo lo entienda. Hablaba en redes sociales, estaba viendo y habla de no dar consejos o pautas, de crear estrategias. Quizá un poco sería la base de comenzar para una buena alimentación, Roberto. Correcto. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la gente está muy acostumbrada al corto plazo, lo que estábamos hablando, ¿no? Y las pautas, las acciones de un día no tienen sentido si no tienen una continuidad y una estrategia. Hablábamos antes de que cuando uno quiere, lo hablaba con Darío, de que la gente muchas veces no sabe qué objetivo poner, ¿no? Te llega a consulta y dice, mira, quiero perder peso, pero a la vez quiero ponerme fuerte, pero a la vez quiero correr mucho, pero a la vez quiero tener un cuerpo superestético y que la analítica me mejore, ¿no? Entonces, es cierto que lo ideal es tener un proyecto. Y en ese proyecto tiene que haber una estrategia donde a lo mejor, imagínate una persona que tiene cierto sobrepeso, el primer paso será reducir su materia grasa y luego centrando mucho más en la ganancia muscular. No quiere decir que en el camino no podamos mejorar, por supuesto, la masa muscular. Pero necesitamos un camino, necesitamos una estrategia para llegar a ciertos objetivos. Y por supuesto, se vende en muchas redes sociales que los cambios en nutrición o en entrenamiento pues no requieren esfuerzo. No pasa nada porque si hace esto, ahora con el Ozempic que está muy de moda, pues no, si hace esto va a ir muy rápido y lo va a conseguir casi sin esfuerzo. Es mentira. Lo hablaba el otro día con mi plata olímpica Rey Zapata. Digo, los cambios requieren esfuerzo. Entonces, requieren esfuerzo y el esfuerzo son empezar a tener un plan, empezar a hacer unas acciones positivas cada día que repetidas en el tiempo se conviertan en hábitos y que ahí, una vez lo convertimos en hábito, el esfuerzo se disminuye a la mitad porque ya está en tu modo de vida, ¿no? Entonces, por eso necesitamos una estrategia. Un tonto entusiasmado tampoco nos sirve, es decir, necesitamos tener ciertos conocimientos y ciertas cositas que le den orden a esa estrategia. Entonces, es muy importante tener una estrategia y planificar. Eso, hablando del corto plazo, yo os pregunto a los dos, cada uno en vuestro ámbito, el ponerse en manos de un profesional es evidente, ¿no? Pero el ir mostrándole cierta confianza e ir dándole consejos, ¿no? A pacientes, en este caso, pues esto no es de un día para otro, es fundamental, ¿no? Que se conciencie, porque luego se coge como una velocidad de crucero, ¿no? Es verdad que al principio no, pero luego una vez, por ejemplo, también Darío, en los entrenamientos, cuando tú ves que ya empiezas, ¿no? A sentirte, a mejorar y demás, ahí es cuando empiezas a disfrutar de ese proceso, ¿no? Así es, bueno, lo que rápido empieza, rápido termina, ¿no? Y pues tienes que, por ejemplo, si el objetivo es empezar a correr, pues nosotros le dejamos claro que vamos a empezar por entrenamiento de fuerza, que quizás empezar a correr pues en un mes y medio, cuando esas estructuras estén preparadas para soportar impactos, cuando veamos que tiene capacidad de hacerlo sin lesionarse, y no es frustrarlo, sino que lo hacemos disfrutar de ese entrenamiento de fuerza que quizás nunca ha hecho o que lo veía como algo, porque tenemos muy asociado el entrenamiento de fuerza a la imagen del culturista, del entrenamiento aburrido. Y empiezan a ver un entrenamiento que quizás le está acercando a todos sus objetivos, ya sea de pérdida de grasa, porque sabemos que el entrenamiento de fuerza ya también nos va a llevar hacia eso, mejor que salir a correr, hacer un cardio prolongado, después para evitar lesiones y que te lleve hasta correr y que no empieces a correr la primera semana y que dentro de 2-3 semanas tengas que parar por una fascitis plantar o porque la rodilla ya te está ahí diciendo ya no puedo más. Entonces, dentro de cada fase intentamos hacerlo disfrutar y demostrarle que está cumpliendo objetivos. ¿Y cómo? ¿De qué forma? Pues midiendo, porque si no medimos, igual que supongo que la nutrición está más claro a través del peso, pero a través de algunos test que tú le demuestres, bueno, pues mira, cuando llegaste saltaba 1,10 m, ahora tienes capacidad de saltar 1,20 m, y le vas demostrando, eso va haciendo que se motive un poco más también. Pasa igual en la nutrición. Sí, es muy importante para mí, como bien explicaba él, al paciente explicarle el proceso. Él tiene que entender cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona. A ver, tampoco le voy a dar una masterclass, ¿no? Pero sí es verdad que tiene que comprender que todo tiene su tiempo. Y a veces yo estoy seguro que a Darío le ha pasado de que llega un corredor entusiasmado y Darío le dice, bueno, pues vamos a hacer fuerza. Y se queda mirándolo como hasta desmotivado, ¿no? Como diciendo, bueno, joder, me he equivocado de sitio, ¿no? Es como ya cuando Darío le empieza a explicar, oye, es que si hacemos esto, tú cuando vayas a correr, vas a soportar mejor el impacto, no te va a doler la rodilla, todo eso, ya el corredor se empieza a convencer. Con la nutrición pasa exactamente igual. Es decir, yo vengo, claro, entran pacientes que a lo mejor llega su cuñado y ha estado conmigo, ha tenido una experiencia de perder 5,5 kilos por mes o en un mes, y ya viene el cuñado y diciendo, bueno, pues yo sé que vamos a perder 5,5 kilos en un mes, ¿no? Entonces, cuando tú le explicas los procesos, de que cada cuerpo funciona de una manera, que los procesos son diferentes, que le intentas quitar rápidamente esa idea y le dices que la normalidad es perder 0,5 kilo por semana aproximadamente, entonces, claro, es mejor explicar ese tipo de cosas, cómo funciona el cuerpo, ¿para qué? Para que luego no se lleve a engaño y se frustre dentro de 2 semanas cuando, por ejemplo, con Darío se creía que iba a correr ya a 4 y siga corriendo a 4,45 dos semanas después, ¿no? Entonces, es muy importante entender cómo vamos evolucionando, qué ocurre en el cuerpo, por ejemplo, cuando tiene un objetivo de pérdida de peso y esa semana no pierdes, porque ha podido ser, incluso haciendo la dieta bien, que la gente se cree que esto es automático. Tú haces la dieta bien, automáticamente le das un botón y tu cuerpo empieza a responder cuando llevas 15 años haciéndolo mal, y esto no es así, ¿vale? Entonces, tenemos que ver en qué situación metabólica se encuentra el cuerpo y todo eso. Cuando lo explica, él entiende, o la persona entiende, que 2 más 2 no son 4. Ni en entrenamiento, ni en nutrición, ni en objetivo deportivo, ¿eh? Entonces, una vez entienden eso, ven ese margen de posibilidad de fallo. Roberto, quizá la pregunta por la que teníamos que haber empezado. ¿En qué mejora la nutrición al rendimiento deportivo? Yo diría que en qué no. En qué no, ¿no? Porque mejora en la concentración. Fíjate, cosas que a lo mejor la gente no lo tiene tan asociado. Mejora en la concentración. Es decir, hay suplementos. Bebida, que es la segunda bebida más consumida en el mundo, que es el café, que contiene la famosa cafeína, que ha demostrado que no solo a nivel de contracción neuromuscular, percepción de fatiga, sino que ha demostrado que si lo toleras bien, pues puedes reducir la mortalidad por enfermedades cardíacas, ¿no? Entonces, fíjate tú, solamente estamos hablando ya del café y todo lo que te puede aportar. Hablamos del café, hablamos de oxigenación de la musculatura. Al final el músculo funciona por oxígeno, necesitamos oxígeno, necesitamos nutrientes en esa musculatura, y la nutrición se encarga de darle los nutrientes necesarios y la cantidad necesaria y en el volumen necesario para que el músculo funcione de forma armónica, ¿no? Porque al final un mayor rendimiento es que la musculatura funcione bien, que todo funcione en orden, ¿no? Entonces, nosotros con la nutrición, pues, por ejemplo, podemos hacer que una arteria se vasodilate más y entre más oxígeno y entre más nutrientes, ¿no? Entonces, en ese momento, por ejemplo, con los famosos nitratos de remolacha que están ahora muy de moda, pues esos son precursores del óxido nítrico y eso hace que se provoque una vasodilatación, ¿eh? Pues, fíjate, te hablo de cosas que parecen para nosotros muy sencillas, pero solamente para el, ya no es para perder peso o perder grasa y tal, es que hasta podemos mejorar la concentración, la oxigenación de la musculatura con la nutrición. Por supuesto, ya no hablemos de energía. Es decir, saber qué nutriente adecuado comer en cada momento para tener más energía, para obtener una recuperación mejor, es clave, porque la gente se cree que, por ejemplo, si corre, pues tiene que estar todo el día inflándose al carbohidrato, y esto también es otro mito, ¿no?, que habría que tener en cuenta, y ahí entraría el contexto de cuándo introducir, cuánto introducir, ¿no? Entonces, la nutrición moldea físicamente, es decir, composición corporal, ataca a la concentración, a la percepción de fatiga, y en una, por ejemplo, esa concentración en una salida de 100 metros lisos, donde en una milésima de segundo tenemos que activarnos y salir corriendo, y eso puede ser medalla o no medalla, es la nutrición es clave. Pues composición, concentración, salud en general, inflamación, intestino, es decir, inmunología, por tanto, te ponen menos malo. Es decir, fíjate si es importante, ¿no? Prevención de lesiones, ¿no? Prevención de lesiones, lo que hablábamos antes fuera de micrófono. La continuidad, todos estamos de acuerdo en que un atleta solo mejora si puede entrenar de forma continua. Porque si yo estoy ahora en un pico muy bueno de forma y resulta que me lesiono por sobrecarga, por inflamación, por mil cosas, y me tiro 2 semanas parado, vuelta a empezar. Entonces, la continuidad es clave, la nutrición es clave, la continuidad, al igual que la readaptación y la prevención con Darío. Y hemos visto el caso de, claro, al final deportistas profesionales que son más sonados y son más... hemos visto casos, creo que uno de que se me viene a la mente, de Carvajal, ¿no? Que atravesaba serie de lesiones y mejorándola o cambiando la alimentación, redujo ese problema de lesiones. Sí. Totalmente. Hay como ciertos sospechosos habituales, Ajá. Pero fíjate cómo los llamo, ¿no? Sospechosos habituales. No, no se puede decir que sea causa-efecto. Y que quitando ciertos componentes a algunas personas, pues pueden reducir la probabilidad de lesiones. Eso, pero yo soy más de atajarlo como un contexto global. Es decir, yo creo que modificando la nutrición de forma global es lo que al final te mejora. No en pequeño, por supuesto, los pequeños detalles importan, pero es posible que esa mejora en las lesiones de un deportista no venga porque le hayas quitado algo determinado, ¿no? Pues le he quitado esto y ya con eso ha mejorado. Es demasiada casualidad. Es verdad que hay dos o tres sospechosos habituales. ¿Qué ocurre? Que cuando llevas 5 meses, es lo que hablábamos antes del trabajo acumulativo, llevas 5 meses haciendo las cosas bien, el cuerpo, que estaba en un estado proinflamatorio por estrés, por sobrecarga, por mil cosas, de repente empieza a desinflamarse y magia, cosas que antes no te sentaba bien, ya te empiezan a sentar bien, te levantabas con la panza inflamada y ibas a entrenar y decías algo no va bien y ya te levantas con la barriga normal, claro, y nosotros lo achacamos a que hemos quitado un alimento mágico y con eso está, que a veces sí, a veces sí. Eso, pero sí es verdad que lo importante es el contexto global durante un tiempo para darle al cuerpo el tiempo suficiente a generar las adaptaciones al igual que se generan con el entrenamiento, porque la nutrición también tiene su ciclo y tiene su entrenamiento. Uh-huh. Roberto, hablaba Darío el otro día de una cosa muy interesante, porque yo le hacía referencia al doctor Google y él me decía que hay todavía uno incluso más peligroso, ¿no? El doctor Instagram, ¿no? Sí, y en el mundo de la nutrición, al igual que en el de la actividad física, hay muchos falsos mitos, hay muchas modas, ¿no? Hay pautas absolutas, ¿no? Que te, oye, pues carbohidratos, tal, proteína, y todo es muy relativo, ¿no? Al final, te voy a parafrasear otra vez, ¿no? Es comer lo que el cuerpo necesita en cada momento. Uh-huh. Y que a cada cuerpo, cada cosa le afecta de una manera. ¿Cómo llevas eso de pelear contra esa...? Fíjate, no se ve me pongo malo. No se ve en la cámara porque no hay, pero podéis contar exactamente lo que estaba haciendo. Me estaba preguntando y me estaba tapando la cara, estaba mirando así para abajo como desesperado, ¿no? Es una batalla perdida. Espero que no. La verdad que lo peor de todo que normalmente los que difunden información extraña, ¿no? Que ahora está muy de moda el quitarse la camiseta delante de la cámara, poner 800 platos ricos en grasa y decir que bueno, que te laves los dientes con aceite de coco y cosas de esas, ¿no? Está muy de moda, la verdad. Y lo peor de todo que son gente que tiene 300, 500, 1 millón de seguidores. Es una barbaridad. Cuando hablamos de gente realmente preparada, como los que hemos estado estudiando pues, la carrera de nutrición, o en este caso CAFIN, ¿no? Ciencia de deporte, que no sé si era INEF fuera que entonces. Sí, bueno, ahora, antes era INEF y ya se convirtió en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Exacto, ahora sí, ¿no? Vale, es decir, gente que está totalmente preparada. Bueno, yo tengo por ahí gente que afirma que el agua, por ejemplo, el agua común deshidrata, ¿no? Entonces llevamos deshidratándonos toda la vida y por eso todos los que estamos aquí sentados pues estamos muertos y somos una especie de zombies que estamos hablando totalmente, ¿no? Confunden principios fisiológicos con verdades absolutas y con contextos inadecuados. Es decir, confunden el que un deportista tenga que tomar sales minerales, por ejemplo, ¿sabes? Con que el agua deshidrata. Es decir, el deportista toma sales minerales porque ha sufrido un proceso de deshidratación y hay un cambio de pH que necesita un poquito más de sales minerales y confunden eso con que tienes que tomar sales minerales o tienes que tomar sodio, mucho peor todavía, tú en tu casa todos los días si no has tenido ningún gasto extra de sodio. Al final estamos fomentando hipertensión y estamos fomentando algún tipo de problema que puede ser mucho más grave que todo eso. Entonces, que tengan voz, el peligro de las redes sociales, que tengan voz este tipo de personas, pues realmente peligroso. ¿Sabes por qué? Porque encima si tú a veces lo intentas explicar, te llegan sus amigos, sus aficionados, ¿no? Porque quieren tener ese cuerpo que en muchos casos está totalmente ciclado y hormonado con esteroides anabolizantes y quieren tener ese cuerpo. Y llegan y te dicen que por favor, que desde que introdujo 3 cucharadas de sodio en su vida, pues todo está bien, ¿no? Entonces, todo en su contexto. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que vemos, porque no solo es desinformación, es que es realmente peligroso. Yo me he encontrado en consulta, hay un, no voy a decir el nombre, pero hay un influencer así famoso que da consejos de nutrición, porque luego no son nutricionistas, son consejeros, no sé el título, cómo se llamaría, consejeros nutricionales o algo así. Y me he encontrado atletas que estaban conmigo, que luego empezaron con esa persona y que me han vuelto mujeres sin regla, con amenorrea, reventadas, mujeres que eran campeonas de España y dominadoras absolutas, atletas olímpicas, y que en el año siguiente ni se clasificaron para la final. Es decir, de ser dominadora, atleta olímpica, no clasificarte para la final, ¿no? Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Sobre todo por eso, ¿no? Porque no pierdes la regla de un día para otro, ¿no? Por esa alimentación. Es un proceso, defensivo. El cuerpo tiene que elegir entre tener niño o poder sobrevivir porque está corriendo. Sí. Es un poco así. Y luego a lo mejor ese proceso ya es irreversible, ya no se puede volver hacia atrás. En la mayoría de los casos es reversible. En la mayoría de los casos, porque tomando el camino contrario, pues lo mismo que ha ido para un sitio ya. Pero yo te puedo hablar, por ejemplo, el caso de una fisioterapeuta que era fisioterapeuta de mi clínica por aquel entonces, Noelia, desde aquí un saludo, y que estuvo 3 años sin menstruación, y a nosotros nos costó pues eso, otros 2 años y pico en que volviese la menstruación. Es decir, no estamos hablando de 2 meses, estamos hablando de 2 años. Pero es que lo peor de todo es que esas personas a veces mentalmente ya vienen hackeadas, tienen un miedo increíble a introducir cierto tipo de nutrientes por miedo a engordar, por miedo a no sé qué, y entonces no solo tienes que pelearte con su fisiología, tienes que pelearte con su cabeza. Y entonces ya son problemas que vienen de años y que tienes que recuperar en años, fíjate. Quiero preguntaros también por el factor psicológico, pero antes un poco por extrapolarlo a la actividad física, ¿no, Darío? Te habrán llegado mucha gente, oye, es que he visto que hay un reto de 100 días que si lo haces te convierte en deportista olímpico, ¿no? Y no hay, decía antes Roberto, ¿no? El esfuerzo, ¿no? Para que haya un cambio, un proceso, el esfuerzo tiene que estar presente, ¿no? Y no hay tampoco aquí en este sentido dietas o retos milagrosos, ¿no? Bueno, hablábamos antes de eso, del cortoplacismo, que en ambos ámbitos, tanto en nutrición como en entrenamiento, pues algo que lleva a la gente a o aburrirse o a volverse loco, y al final, pues igual que hablábamos antes, yo creo que es importante eso, ir demostrándole poco a poco y haciendo objetivos a corto plazo, no poner la meta en el final, el foco en el final únicamente, porque si no, podemos acabar locos. Cada sujeto es un mundo, cada cuerpo es un mundo, cada mente es un mundo distinto y no van a actuar dos cuerpos, dos mentes igual, según los miedos que traigan, como ya ha comentado él, según la base de entrenamiento que traiga, de alimentación. Entonces, plantear esos retos así por redes, pues igual puede llegar a crear peligro, a crear enfermedades, a crear lesiones, más que ayudarles, porque igual lo hacen con la intención de que la gente pues sea más activa, pero realmente pues meterle un reto de que en un mes pues se hagan 100 dominadas, pues igual va a acabar con las cervicales herniadas. Yo pienso que el reto tendría que ser el cambio de hábito, simplemente. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando proponemos algún tipo de reto, lo que proponemos es un cambio de hábitos. No proponemos, oye, tienes que perder 8 kilos en 2 semanas. Oye, tienes que hacer, como dice Darío, 100 dominadas en un mes. Eso, es decir, yo no sé quién me está viendo. Es decir, no puedo proponer eso. Sí puedo proponer darte unas pautas que si estás comiendo mal, pues empieza a cambiar esto en tu despensa y empieza a hacer pequeños pasos que te lleven a un sitio mejor, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y, por supuesto, no es lo mismo que haga un reto un equipo de profesionales, ¿sabes? Que está todo medido, que está todo progresado y que lo único que queremos es despertarte ese interés por el cambio de chip, a que como pongamos objetivos de a ver quién hace más dominada, del reto de las flexiones, del reto de... Al final nos encontramos gente lesionada, frustrada y que le coge asco a los hábitos saludables, ¿no? Y del reto de la maratón, que bueno, que está tan de moda y que estamos viendo que cada vez... Bueno, pero ahora la ultramaratón, los retos de la ultramaratón. Prepárate un maratón en tantos días, en tantas semanas, ¿no? Sí. Y bueno, yo me he encontrado en ultramaratones gente con una obesidad increíble, fumando en mitad de la maratón, de la ultramaratón. Es decir, era surrealista, ¿no? ¿Para qué perder el tiempo? Era, ¿no?, impresionante. Es como... Que os quería preguntar por el factor psicológico. El otro día, el miércoles, hablábamos con Mario Aguilar, Roberto, corredor de montaña, ¿no?, de aquí del municipio. Bueno, está a un buen nivel. De hecho, ahora mismo viene de ser subcampeón provincial, de ganar la Ultra Trail Pueblo Blanco de 65 kilómetros de distancia. Y me decía que el cambio, un poco, el plus competitivo se lo había dado el cambio de alimentación. Y hacía referencia a una cuestión. Decía, es que antes, como entreno mucho, pensaba que puedo comer mucho. Entonces, y eso creo que nos pasa, ¿no? También un poco con el... ya te digo, que no hace falta ser deportista de cierto nivel, sino muchas veces a lo mejor pues llegamos estresados del trabajo y digo, oye, o eufóricos porque he conseguido un logro en el trabajo y digo, hostia, me lo merezco, hoy me merezco yo aquí el comerme, ¿no? ¿Y cómo gestionáis un poco eso, ¿no? El factor psicológico. Fíjate, pues aquí hay muchas preguntas que se cruzan al final. Vivimos en un mundo en nutrición donde se le da demasiado valor a las calorías. Es cierto que son súper importantes, pero es verdad que ocurre mucho eso de como hago deporte, pues como lo que me da la gana. Y como tengo 25 años y mi cuerpo se mantiene, quiere decir que todo va bien. No. Lo que ocurre en el cuerpo va más allá de que si tú gastas 2.000 calorías, pues introduzcas 2.000 calorías. Va mucho más allá. ¿Por qué? Porque en el cuerpo se producen procesos oxidativos, procesos de deterioro musculares, procesos inflamatorios, que cuando tienes 25 años tienes una capacidad de soportarlo brutal, pero tú solo te estás cargando precisamente ese reservorio genético, vamos a llamarlo así, reservorio genético, que debería de durarte, no sé, hasta los 49 años y que te va a durar hasta los 30 años. Y luego vendrán de un día para otro esos 25 años que lo soportaban todo, empezarán a visitar a Darío porque están lesionados, ¿no? Entonces, ahí viene el problema. Hemos que entender que el cuerpo es mucho más que calorías y que el me lo merezco puede ser peligroso. Está bien, el me lo merezco un 10, 20% del tiempo, está muy bien, porque parte de la salud y de vivir más y mejor pasa por tener relaciones sociales, tener cierto equilibrio en eso. Pero hay que tener mucho cuidado con contabilizar las calorías que entras por las que salen, porque dónde están las vitaminas, dónde están los minerales, dónde está la reposición de sales minerales, dónde están las recuperaciones de los ejes hormonales, dónde está con eso. Eso con una palmera de chocolate está buenísima, pero no, normalmente no se recupera, se recupera una fase que es la fase, o la parte, una parte energética, y no estamos pendientes de todo lo demás. Y estamos hablando, bueno, comenzaba la pregunta hablando de una persona que hace ultra trail, no es una persona cualquiera, todos esos procesos que estaba hablando él, si lo haces con una buena alimentación, pues seguramente vas a recuperar antes, vas a tener más capacidad de volver a entrenar antes o que tener más rendimiento. Esto enlaza con lo de... Es que no es tan importante. ¿Por qué? Porque mi abuelo comía todo lo que le daba la gana, fumaba y vivió 102 años. Yo siempre, la respuesta es la misma. O Usain Bolt, hay un mito de que comía nuggets de pollo del McDonald's antes de la final olímpica y batía el récord olímpico. Yo siempre hago la pregunta. Primero, seguro, o lanzo ahí esto. Yo no sé qué opináis vosotros. Yo creo que tu abuelo, si vivió 105 años haciendo eso, hubiese vivido 115 y con mayor calidad. O a lo mejor 105, pero con una calidad increíble. Y Usain Bolt, nunca sabremos si hubiese podido competir en otra olimpiada, o nunca sabremos si esa marca que tiene de 9.50 y pico hubiese sido 9.40 y pico. Eso nunca lo sabremos, ¿no? Claro. Entonces, ahí lo dejo. No, al final lo que hay, claro, es una cosa, es la evidencia científica, ¿no? Y ante eso poco se puede hacer. Lo mental o lo psicológico que también ayuda una vez que ha atravesado, creo, ese inicio que a lo mejor puede ser más duro y empieza a ver resultados, ¿no? Y empieza a ver objetivos, y el plano mental también ayuda, ¿no? Porque no se trata de decir, oye, mira qué cuerpo se me está quedando, qué cuerpo más estético, más atlético, más tal, sino el decir, a lo mejor objetivos más pequeños, ¿no? Oye, pues esta tarde me he reprimido esas ganas de comerme esa palmera de chocolate. Eso, esa consecución de esos objetivos del día a día, también nos tienen que ayudar, ¿no? Claro que sí. De hecho, al final, es lo que yo digo, o en mi libro, Nutricionalmente Hablando, cuña publicitaria, hablo como círculo vicioso y círculo virtuoso. Es decir, el círculo vicioso son esas pequeñas acciones negativas que te han llevado a estar en una situación donde al final has tenido que buscar, ¿no? ¿No? Ese día que te levantaste más tarde, esa galleta que te ponen con el café que te la acabas estás comiendo, ese fin de semana donde elegiste salir de fiesta antes de que salir el domingo a entrenar, ¿no? Entonces, son pequeñas acciones que no te das cuenta y hacen que cuando pasan un año y medio o dos, te miras y dices, joder, ¿qué ha pasado conmigo? ¿Qué ha pasado? Me encuentro mal, estoy fumando, tengo sobrepeso, subo tres escalones en mi vida, no, esto no va bien, parece que tengo 50 años cuando tengo 30, esto no puede ser. Y el círculo virtuoso es totalmente lo contrario. Son esas pequeñas, como bien decías tú, pequeñas acciones que parece que no son importantes, pero que sin darte cuenta, en un mes o dos, dices, ostras, estoy levantando más carga en el gimnasio, me mira en el espejo y me he puesto ese pantalón que antes no me entraba, me veo mejor. Si me veo mejor, el autoestima cambia, mi autoestima cambia. Si cambia la autoestima, ese trabajo que no me atreví a pedir, voy a ir a pedirlo. O a esa chica que me gustaba y me quería acercar, ya me voy a acercar. Es que fíjate, se da un giro en ese círculo donde tu vida puede cambiar de una manera increíble solamente por haber activado el protocolo de decirle no a ciertas cosas o saber sustituir esas cosas que te gustan por otras cosas que también te gustan, ¿vale? Y que te aportan otras cosas, porque eso es otro de los mitos y de los bulos, que es que parece que los que nos cuidamos somos gente amargada, que vivimos en una cápsula donde nos echan pienso, lechuga y agua, y de ahí no salimos, ¿no? Es decir, que eso es lo más triste de todo. Entonces, nuestra misión como nutricionista y Darío como preparador, pues al final encontrar fórmulas que sean igualmente atractivas y que nos aporten otras cosas. Cuando le pongo un ejemplo de eso a mis pacientes, le digo, tú imagínate que vas a salir hoy a cenar con tu pareja. Y hay dos cosas que te gustan mucho, o a desayunar, o a mediodía. Hay dos cosas que te gustan mucho. Una es un bocadillo de jamón ibérico de la mejor calidad posible, con aguacate, con cosas sanas. Y otra es una pizza del Pizza Hut, ¿no? Una americana llena de queso hasta arriba. ¿Las dos te gustan cuánto? Y me dicen, un 9. Digo, las dos igual. Prácticamente las dos igual. ¿Por qué te vas a una pudiéndote ir a otra? Eso es lo que nosotros tenemos que educar. Es decir, en el 80% del tiempo, si hay dos opciones que me encantan, vámonos a la opción que sea más saludable. Y si no, y si tú no tienes la herramienta, lo entendemos, por eso estamos nosotros, para darte la herramienta necesaria y que para que sepas que hay algo similar, que te va a gustar lo mismo, pero que te va a aportar otras cosas. Y yo desde fuera, ahora hablando, ¿no?, como entrenador, como deportista que me preparo para competir, llega un punto que te educas tú, con ayuda del nutricionista, obviamente, pero te educas de una forma que ya cuando ves esa galleta, ves el donut que antes te encantaba y que no, ni lo dudabas y te lo metías en la boca, es que tiras para otro camino, porque ya estás disfrutando de esa alimentación sana, más saludable, y te gustan más incluso esos sabores que se alejan de los ultraprocesados, que te acaban enganchando. Entonces, te da un cambio radical y al final pues lo notas, como él dice, a nivel mental, a nivel físico, a nivel de tu rendimiento, y pues claro que si un fin de semana te comes una tarta la vas a disfrutar igualmente, claro, pero ya... paso a paso, igual que antes les decía que vas construyendo malos hábitos sin darte cuenta, comiéndote esa galletita, comiéndote, fumando un cigarro, pues igual que lo haces de la otra forma, te va llevando hacia otro camino que tu cabeza lo ve cada vez más claro lo que quiere y lo que no quiere. Hablaba un poco, ¿no? Se considera, ¿no?, al que se cuida, al que hace deporte, al que la alimentación tal, los flipados, ¿no? Se trata un poco de flipados. Conozco a mucha gente que ha dejado el sedentarismo, esos malos hábitos de vida, y los ha cambiado por eso, pero no conozco a muchos que hagan deporte, conozcan, ¿no?, ese lado de la vida, ¿no? Y no, me voy al sedentarismo, ¿no? Me voy al sofá y me voy a echar a fumar. Y un poco ahí puede ser un poco la manera de decir, oye, pues a lo mejor esta gente no está tan equivocado, ¿no? Sí. No son tan flipados, ¿no? Fíjate, hace poco, estamos justo en la grabación de mi podcast, que se llama Different Podcast, y fíjate, Different Podcast habla de esa gente diferente, de esos bichos raros, ¿no? Que no deberíamos de ser raros, somos bichos raros la gente que nos cuidamos. Está normalizado que si tú tienes 10 minutos de descanso en el trabajo y te fumas un cigarro en la puerta, es totalmente normal, pero si Darío, por ejemplo, está trabajando y dice... Uy, tengo 10 minutos, voy a darme una caminata y ahora vengo. O voy a comerme un plátano, ¿no? Sí, bueno, y eso hago mejor. Sí, pero imagínate que Darío baja y dice, voy a darme una caminata 10 minutos. Y el que se está fuera dice, pero ¿cómo que te va? Qué raro, ¿no? Eres un bicho raro. Entonces hemos normalizado el cigarro y hemos vuelto raro al que se va a dar 10 minutos para hacer una activación para que su cuerpo no se quede ahí. Vivimos en esta sociedad que poco a poco los bichos raros estamos empezando a comer terreno a los demás, pero... Es verdad, es muy importante esto y sobre todo, y no sé si recordáis cuando salíais con vuestros amigos y vosotros erais los que os estabais cuidando y pedíais y os iban a poner la tapa en el bar esa que era muy frita tal, y le decía al del bar, oye, ¿no tendrás por ahí un pincho de pollo o algo que sea más sano? Y te miraban como diciendo, casi te insultaban y te decían, bueno, la próxima vez ni te llamamos porque lo hace sentir mal a la gente que no se cuida. Así que, bueno, desde aquí mi mensaje de que se empiecen a unir a estos bichos raros que eso les va a traer beneficios. De hecho, lo que has comentado es que me pasó literalmente el otro día porque estoy saliendo a correr a las 6:30 y mucha gente de la fábrica pues entra a esa misma hora y me vieron porque dejo la moto cerca de la clínica para después cambiarme de ropa y tal y no seguir con la ropa sudada. Me vieron bajar en calzona y ¿dónde vas? Digo, a correr. Y me dice, ¿estás loco? Y estaba con un cigarro en la boca. Estás loco. El listo eres tú que te estoy provocando un cáncer. Te vas a morir. No, que hemos hablado mucho de deportistas y como decía al principio quería hablar de gente que hace actividad física. Me gustaría, para terminar, que cada uno dentro de vuestro ámbito del deporte o de la recuperación, de la reactivación y demás, y de la nutrición, le dierais a aquel que nos está escuchando tres pautas por las que empezar a cuidarse o por las que empezar a cuidarse. No sé, Roberto, empezamos con ¿qué le dirías? ¿Qué tres cosas hay que tener en cuenta? ¿De qué manera también un poco servimos de inspiración y motivación a esa gente? Bueno, la gente, lo primero que yo haría es empezar por lo macro. por lo macro. Es decir, la gente se fija mucho en el suplemento milagro, en el ayuno intermitente, la dieta cetogénica y unas herramientas que podrían sonar un poco a eso, a lo que son, a herramientas. Y para mí lo principal es comenzar con comida real y cambiar tu despensa. Es el primer consejo que le doy. Es decir, cuando todavía no tienes los hábitos fuertes, lo ideal es quitar la tentación. Es decir, no tener muchas cosas que te pueden hacer desviarte. Es así. Entonces, primera regla, desde mi punto de vista, cambiar la despensa. Eso es fundamental. Segunda regla, y yo creo que me meto en el terreno de Darío, actividad física. Es decir, hay dos o tres grandes, se le dicen el Big Two, que es como los dos grandes poderes, que es la nutrición y el entrenamiento. Una no tiene sentido sin otro. Una alimenta a la otra. Porque el entrenamiento, como hemos dicho fuera de micro, le da sentido al nutriente. Es decir, si tú entrenas y comes proteína, y si entrenas fuerza y si entrenas hipertrofia, esa proteína te va a servir para generar músculo. Si tú entrenas y comes hidrato de carbono, ese hidrato de carbono te va a servir para darte energía para ese entrenamiento. Es decir, vamos a darle sentido al nutriente, pero por favor, poco a poco y de forma progresiva. Eso para mí es clave. Y bueno, y a nivel de nutrición, también para volver a mi tema, hemos dicho cambiar la despensa, lo más importante, sacando, comiendo comida real, eliminando lo ultraprocesado, y luego permítete fallar, la clave, permítete fallar, 100%. Todos, hasta yo que soy un fricazo cuidándome con la alimentación, que Darío lo sabe, fallo, pero voluntariamente, no es que fallo, digo, hoy me toca y lo hago y no tengo ningún problema porque sé cuáles son mis hábitos, sé quién soy. Permítete fallar porque si no, al final te vas a creer que siempre vas a tener que estar comiendo lo mismo, que no puedes permitirte salir con los amigos y todo eso. Es el principio de adherencia. Cuando tú te das cuenta de que hace 6 días bien y llega el sábado, llegas, te tomas algo y tal, y el lunes sigue estando increíble, tu progreso físico, tu progreso deportivo sigue, te das cuenta de que es compatible con tu vida y lo puedes hacer mucho tiempo. Así que, como he dicho, cambia tu despensa. Actividad física. Actividad física 100% y permítete fallar. Uh-huh. Darío. Bueno, ya tenemos las tres. Yo lo que sí que muchas veces preguntan, ¿y cuánto, qué volumen de entrenamiento? Pues tenemos 24 horas al día, aunque dediques 30 minutos a moverte. No todos los días hay que levantar pesas. Si ayer levanté pesas, pues hoy puedo hacer una sesión de movilidad, que me va a venir bien pues para ampliar el rango de movimiento articular, para la cabeza, meditar después de una sesión de movilidad. Entonces, 45-30 minutos de movimiento. Esto seguramente, acompañado de la alimentación, y es algo que de lo que hablaremos también en el próximo programa, te va a dar más años de calidad de vida. No te vamos a garantizar que vaya a vivir 20 años más, porque podemos salir de la radio ahora y nos cae una maceta en la cabeza y adiós. Pero seguramente vas a disfrutar más de tu hijo, de tu sobrino, de tu nieto, y vas a poder ir con ellos al parque y no van a tener que estar visitándote al hospital. Pues Darío Lima, tú lo has dicho, nos emplazamos a la próxima semana. Y Roberto Oliver, fue un placer tenerte el pasado viernes en el foro, y ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Espero que no sea la última. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y a comer bien. Gracias.